Nosotros, desde el colectivo de abogados de la ciudad, representamos a Julieta y presentamos un particular damnificado ya hace 10 días atrás, solicitando, bueno, varias medidas probatorias ser tenidas por parte en la causa y más que nada siendo eje en la no prescripción de estos delitos. A Julieta le sucedió, fue víctima de estos abusos impartidos por parte de Jiménez. Cuando era una niña, cuando se acercaron sus padres a denunciar, estaban saliendo de la dictadura y les dijeron que mejor no se denuncie. Y frente a eso, bueno, pasó el tiempo, a ella le costó muchísimo, digo, los tiempos a veces del personal no se condicen con los tiempos de la justicia. Y denunció ya el año pasado. Y bueno, y lo que pedimos es que, tratándose de una grave violación a los derechos humanos, como es esto, como ya ha dicho el Comité contra la Tortura, que esto se equipara a tortura y por lo tanto tendría que ser imprescriptible, hay que investigar estos hechos y buscar, y digamos, y ver si realmente es responsable Jiménez. Lucía, Pero bueno, por yendo a supuesto, nosotros los. entendemos que sí. Claro, yendo a los hechos, Héctor Ricardo Jiménez era sacerdote en los años 80, ¿no? Exactamente, mira, fue sacerdote desde los 70 en adelante, fue denunciado en varias situaciones por abusos a niños que estaban, digamos, a su cuidado cuando él era párroco de las distintas iglesias, una Sagrado Corazón de Citibel. Ahora da misa en la iglesia perteneciente al Hospital San Juan de Dios. Y ya te digo, se denunció en varias oportunidades durante los 80, durante los 90 también. La primera vez que se lo denuncia, se termina diciendo que las versiones de las niñas No no eran eran válidas por la suficientes para edad. acreditar Claro. los abusos y se los sobresee. Después el señor sigue cometiendo delitos hasta que es penado por unos abusos cometidos en la localidad de Magdalena. ¿Fue penado y estuvo preso? No, no, no. En realidad, digamos, perdón, no, ni siquiera es que fue penado, sino se lo procesó finalmente Claro. y después se lo sobreselló, Claro, no hubo digamos. condena. Exactamente, eso es lo que tenemos entendido. Y el caso es porque 34 años después Julieta pudo denunciar, digamos, superar o no sé si lo superó el trauma, digamos, ¿no? De todo lo que vivió y lo Sí, pudo sí, sí. denunciar penalmente y la justicia se niega a tomar el caso por el código penal o No, la no, no. En prescripción. realidad la justicia le ha tomado la denuncia, están investigando, se han tomado medidas. Nosotros lo que nos queremos adelantar es ante un eventual pedido de prescripción, Ah, está bien. aclarar la naturaleza de estos delitos y bueno, y por lo tanto su imprescriptibilidad. Digamos, la fiscalía ha tomado declaraciones, viene muy lento, pero bueno, se han tomado medidas y bueno, y ahora estamos a la espera de que nos resuelvan esta presentación. En simultáneo se presentó un pedido al arzobispado, un pedido de informes, a ver qué se hizo con relación a estos hechos por parte de la iglesia. Y de ese pedido de informe y esa presentación de particular damnificado, la semana pasada se llevó una copia al Vaticano. Así que también estamos esperando a ver si desde Roma se contesta algo, ¿no? Vos nos comentabas que si es una violación grave a los derechos humanos, entonces es una causa imprescriptible, ¿es así? ¿Cómo? Perdón. Si es una violación grave a los derechos humanos, entonces la causa no puede prescribir, ¿no? Exactamente, como es una violación, es una categoría que la hace imprescriptible estos delitos. Y ya así ha sido reconocido por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que bueno, estos delitos, cuando son abusos sexuales en niños y con intervención de la Iglesia, que digo que también tiene como todo un aparato dedicado a encubrir, a lograr la impunidad, digo, estas personas, si bien fueron denunciadas, no, después por parte de sus superiores, no sé cómo se llamaría, digo, en el orden eclesiástico, Sí. nada han hecho para sancionarlos y así mismo se garantizaron la impunidad para seguir cometiendo delitos semejantes, digo. Y Sí. hubo otros niños, esto, digamos, esto se pudo haber evitado. Hay padres que lo denunciaron a Jiménez en el 83. Claro. Luego se denunció en el 92. Bueno, nos van saliendo causas que han quedado todas, viste, en algún punto en la niebla. Y la razón de esto, digo, no, no, es que hoy mucho tiempo después estamos pidiendo que se lo, digamos, que este señor no puede seguir dando misa y que tiene que ser investigado y penado por los delitos que cometió, ¿no? Y bueno, y por suerte, digamos, y también para evitar que no lo siga cometiendo con niños, digamos, que están cercanos a él. Digamos, estos, los delitos cometidos a Julieta y a varias niñas más eran en el marco de campamentos donde los padres dejaban a la guarda y en el ejercicio de la fe a sus niños y en ese marco este señor abusaba de ellos, digo. Claro. Ahí la institución eclesiástica, o sea, como vos mencionabas, cumple un rol de encubrimiento o ha cumplido un rol de encubrimiento. Y ustedes saben de otros antecedentes, quizás no, yo hace poco vi también antecedentes en otros lugares, en otros países, donde 40 años después mucha gente pudo salir a denunciar a sacerdotes que de los que, de quienes habían sido abusados, y bueno, se avanzó en la investigación, pero siempre la institución de la Iglesia Católica fue como una gran barrera, y como vos decías, ¿no? Habiendo estado procesado, no, nunca la Iglesia tomó cartas en el asunto, ni una sanción, ni nada. Mira, cierto, mira, sinceramente, hoy estamos haciendo un pedido de informes, aún no nos han contestado qué se hizo, pero lo cierto es que hasta este momento no se ha hecho nada con relación a esta denuncia. Es preocupante, que se entienda además que haya surgido en este tipo de delitos que las personas, después de un proceso de acompañamiento psicológico y terapéutico, puedan lograr denunciarlo, digamos, superar y poner en palabras lo sufrido mucho tiempo después, y hoy creo que, bueno, por lo que acá en Mendoza, por ejemplo, nosotros la presentación ante el arzobispado de La Plata la hicimos junto con el doctor Lombardi, me olvidé de mencionarlo, que él estuvo interviniendo en varias causas, entre ellas en Mendoza, que también con relación a un sacerdote de aquella provincia, y desde siempre, por parte de la Iglesia, la respuesta ha sido la misma. Nos enteramos que dos meses atrás, se intervino desde el Vaticano diciendo que se va a juzgar estos responsables. Creo que hay un caso que me parece interesante, que por primera vez se esté dando lugar a la responsabilidad que les cabe como institución. Claro, sí, fue excomulgado hace poco un sacerdote por la Iglesia Católica por un caso también de abuso, pero es uno... Sí. Ahora no recuerdo si fue hace, digamos, un mes atrás. Sí. Sí, recientemente, hace poco fue. Igualmente, para muestra un botón de la forma en que la Iglesia maneja esto, Gracie sigue siendo cura, por ejemplo, estando preso y condenado ya por delitos de este tipo. Claro. Vos nos contabas que Héctor Ricardo Jiménez tiene muchas denuncias ya de este talante contra él mismo por lo que hacía, sí, cuando va en los 80 y 90. ¿Esta denuncia y testimonio ahora se suma a una causa grande con todas las denuncias o hay que unirlas, hay que hacer el trabajo de unirlas? Mira, nosotros como medidas probatorias pedimos, aún todavía no, digamos, lo primero que hicimos fue pedir el y lo que estamos pidiendo de estas causas, como digamos, puede constituir, pudo seguir cometiendo.